darles su todo a 100. Cuidado, si no me dejan ni hablar. Ya no hablemos de jugar. Llevo una marca roja, ya sé cuál es mi lugar. Llevo una marca roja, ya sé cuál es mi lugar. Bienvenidas las personas a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era y no lo será jamás. Por razonar que no racional, este divorcio con lo real, porque lo cursi no es para mí. Por defender que somos igual, por no creer en el pedigrí. Sus pistoleros me quieren colgar, cuidado, si no me dejan ni hablar. Ya no hablemos de jugar. Llevo una marca roja, ya sé cuál es mi lugar. Llevo una marca roja, ya sé cuál es mi lugar. Bienvenidas las personas, los insectos y las cosas que no huelen mal a En Franca Decadencia. Estamos otro sábado mañanero aquí en las ondas libres autogestionadas y asamblearias de Ágora Sol Radio, y recordamos a las personas que este programa se emite de 12 a 1 con una periodicidad de 15 días, pero normalmente ni empezamos a las 12 ni acabamos a la 1 ni lo hacemos cada 15 días, porque hace una semana hicimos programa y la semana que viene hacemos programa y hoy hacemos programa. Pero bueno, nadie dijo que fuéramos serios ni que nos tomáramos esto como una profesión, porque despreciamos el trabajo y despreciamos a los profesionales en general y, como todo el mundo sabe, España especialmente, a los periodistas más que a nadie. Para arrancar hoy, bueno, como son las 12 y estamos a 20, ¿no? Hoy es 20. Hoy es 20 de enero del año 2024. No podemos asistir a la manifestación que se celebra en muchas ciudades de España y pueblos por la cuestión palestina, por la lucha del pueblo palestino, pero desde aquí, por supuesto, que mandamos toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo y enlazamos con lo que más nos gusta, cagarnos en los periodistas que venden toda esa patraña de que es un conflicto complicadísimo, complejísimo, con un montón de cosas a tener en cuenta. Mentira, es ocupación y es colonialismo, como lo ha sido siempre desde el principio de los tiempos, especialmente desde la era moderna y la industrialidad y el reparto de África y de ahí, toda esa puta mierda. Así que nada, que viva la lucha del pueblo palestino. Y os recordamos que emitimos desde Ágora Sol Radio, pero que también podéis encontrarnos en iVoox y en otras radios libres y amigas como Radio Almaina de Granada, que nos remiten los viernes a las 6 de la tarde, y Pop FM de Lleida los jueves a las 10 de la noche, Radio Trama de Sabadell los jueves a las 6 de la tarde y Radio La Granja de Zaragoza los martes a la 1, que es un poco antes de comer, porque así primero te enfranca, decadentizas un poco y ya vas a comer ya con la... Ahí ya... con la energía necesaria, ¿no?, para hacer una buena digestión. ¿Estás de acuerdo conmigo, Elena? Sí, ¿cómo no? Así me gusta. Muy bien, así me gusta. Ya era hora de que este programa empezara a hacer las cosas bien y empezáramos a entendernos todos como debe ser. Bien, creo que ya están hechas las presentaciones. Sí, vamos a pasar del tema de la animadora colombiana que se ha tirado el pisto y que ahora está recibiendo mucho castigo, porque bueno, creo que... Y vuelvo a enlazar con lo de siempre. ¿De quién es la culpa de que haya pasado eso? De los putos periodistas, de los ineptos y de esa fábrica de mentiras que es la industria periodística, que no hace más que simplemente tratar de aborregarnos y tratarnos como una unidad, y no somos una unidad, somos una diversidad. Entonces, bueno, pues desde aquí, pues oye, no nos tiremos el pisto, pero tampoco hay, o sea, hay problemas en el mundo y tenemos problemas como profesionales y como sector como para que carguemos las tintas sobre una flipada que se ha inventado cosas de que ha currado muchísimo con Miyazaki, y es evidente que no es verdad, pero la culpa, o sea, teniendo responsabilidad, tampoco nos flipemos y no vayamos al linchamiento, que eso es una basura propia de matones y nosotros los matones nos cagamos en ellos también. Bien. Bueno, ya estoy un poquito más desahogado. Sí. Arrancamos ya con el programa propiamente. Empezamos. Venga, y bueno, pues tenemos que dar la bienvenida a mucha gente, ¿no? Eso es. Y a la más importante de todas, pues bueno, siempre la más supuesto. Importante. Lo primero es lo primero. Milagros. Milagros in the house. Esto. Milagros in the house. House. Bienvenida a Milagros. Gracias, bien hallados. ¿Qué ha pasado hoy? ¿Habéis llegado puntuales? ¿Qué ha pasado? Pues ha sido que de vez en cuando en la vida se se va pronto. ¿De vez en cuando, cada cuántos años es eso? Bueno, no lo sé, de vez en cuando. Bueno, pues bienvenida y muchas gracias por venir. Nada. Es un placer tenerte aquí, como siempre. Sí, igualmente las invitadas, que son bien majas. Sí, que ahora así las vamos que, a presentar. Y con Elena también, pues... Y aparte hoy estamos todos especialmente guapos. Además, mira, hombre... Tú estás a lo enfermera. Yo soy a la enfermera y me está un pendiente haciendo daño. De... A ver si vamos a tener que llamar a la enfermería que de verdad. Yo tengo pendientes y son de esos de plata, de omega, de esos. Ese cierre, entonces me hacía daño. ¿Está solucionado ya? Está solucionado. El señor Maroto tiene muchas soluciones. Bueno, gracias Maroto también por venir y por encargarte de la logística. Esa gran especialidad tuya. Yo, ¿qué puedo decir? Estoy empanadísimo hoy. No hace falta que digas nada, con que suspires ya es suficiente. Sí, con esa voz que tienes no necesitas hacer mucho más. Eso es, ya con eso nos conquistas y la voz de España. Pobrecillo, sí, está todo el día No lo defiendas, Milagros, no lo defiendas. Sí, le defiendo porque es el único hijo que tengo, fíjate. Ya estamos ahí con la materna filia. ¿Puedo decir mi frase favorita? Venga. Lo que voy a poner en mi lápida. Venga. Hoy. Me cago y no es de miedo. Oye, bien, gracias Maroto por esa aportación tan interesante y tan importante. Milagros, ¿tenías algo más que decir? ¿No? No, porque... Ah, vale. Ya, bueno, pero algo nos tienes que contar más adelante, sí, ¿no? Sí, bueno... Nuevos amigos. Sí. Ah, es verdad. Ah, la. A las 5 de la tarde. Pues luego nos cuentas, luego nos cuentas. No nos cuenta nada. ¿No nos cuentas o sí nos cuentas? Sí, sí. Es un chico guapísimo, pero no puede ser más, ¿eh? No. Si tuviera 40 años o más, me gustaría más. No, oye, para salir, no, que tiene 21 años, no. Pobre. Es demasiado joven para ti, ¿no? Lo voy a matar. Milagros, eso es demasiado. Eso es demasiado. Sí, demasiado. No se puede abusar de la juventud de esa manera. No, pero además este chico de momento no es abusador, es... No, vive en mi barrio, fíjate, ¿sí? En San Cristóbal, sí. Y, pero que es majísimo, un chico que de los que hay hoy en día, que trabaja y además estudia un montón. Ajá. Está estudiando y es muy majo. Le conocí el otro día. Es que en la residencia, que yo estoy en una residencia de mayores, hay una ONG que dice esto de... como adopta un abuelo. Adopta un abuelo. Entonces yo he pedido que me adopte. Tú has adoptado un joven. Tú lo que querías era adoptar un bombero, Milagros. Tú querías adoptar un tabletón. Mejor de 50. Fitero, me parece bien. Escucha, ¿tienes que ser abuelo para que te adopten o a uno de 40? Sí. Digo, por apuntarme yo también. Pero un chico de esta edad no. De esta edad no, porque de verdad que mira... Yo voy, el otro día me cogió de la mano porque salimos a pasear, fuimos a tomar un chocolate y que bueno, que nos apetecía. Y entonces seguro que de los dos a alguien le apetecía el chocolate. A él. Sí, seguro. Eso me lo pregunto. Oye, pero que sí. Que estaba allí la chocolatería aquella que está enfrente. Bueno, chocolaterías. A ver, que yo me pegué ayer 3 horas escribiendo un guión para hacerle unas preguntas aquí a una persona que ha venido. A ver si nos vamos a quedar con la chocolatería y no nos vamos a mover. Que no pasa nada. Si la vida va andando a las 5 pues de la ande, tarde... Anda, las 5 de la tarde. Ya me lo han recordado. Ya me han llamado para decirme que a las 5. Digo, sí, no te preocupes. Vamos, adiós. Digo adiós para que... Venga, gracias Milagros. Podéis hablar. Por ser tan milagrosa permanentemente. Sí. Bueno, venga, que tenemos hoy aquí a Carla Protozó. Bueno, Carla, bienvenida Carla. La primera pregunta, bueno, no vienes sola, vienes acompañada. Ya ha hablado, con lo cual ya hemos roto la magia. Pero ha venido con su amiga Ainhoa. Bienvenida Ainhoa. Muchas gracias. Gracias a las dos por venir. La primera pregunta, ¿Carla Protozó o Carla Pereira? Los uso indistintamente. Vale. Sin ton ni son. Vale. Es que yo busqué y me extrañó, digo, joder, qué raro, no hay muchas entrevistas y tal, buscando Carla Protozó o tal. Claro, de repente luego, después de hora y media de tener ya medio guión escrito, digo, Pereira, y me salió muchísima información que me hubiera venido muy bien hace hora y media, pero ahora ya no tanto. Qué desastre, ¿eh? Sí. Un caos. Fin, esto es así la gestión de la vida. Un caos identitario sin sentido. Bueno, tú eres animadora de Stop Motion, bueno, eres directora y realizadora de películas de Stop Motion, de muñecos, el Mueve Para, ¿no? Sí. Y además... Estás ahora presentando tu último corto que se llama Todo está perdido, que está basado en unas tiras cómicas, unas viñetas, unos tebeos de El Alcázar, de Paco Alcázar, que tenemos aquí, que nos ha traído Elena. Y has hecho otros dos cortos, como mínimo, que yo tenga en mente, el de... Metamorfosis. Metamorfosis y el del, y proceso de selección. Ese. ¿Habías estado horas buscando información? Sí, se lo sabe. Le gusta hacerse interesante. Es que como odia a los periodistas, pues tampoco quiere... Yo por ser ellos unos vendidos, unos traidores, no es cosa mía. Alguno habrá bueno, digo yo. Hombre, alguno habrá bueno, siempre hay alguno bueno, claro que sí. Pero porque haya alguno bueno, pues no dejan de ser los demás unos mierdas. Bueno, ¿no? Ellos están en las guerras y todas las cosas. Sí, a contarte lo que les dice el señor del maletín, anda a las guerras, ni las guerras, sí, los periodistas, señor Pepe. Hombre, anda que se vayan por ahí a pastar. Bueno, el caso y la cuestión. Entonces, venga, empezamos. A ver, Elena, vamos a centrarnos. Empezamos por el principio. Háblame de ti, de la libertad. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Si has hablado con ella. Bueno, eso, háblanos de ti, cuéntanos un poco de dónde vienes. En términos vitales y especialmente profesionales. Vale. Pues yo nací en Buenos Aires, en Argentina, pero desde los 11 años llevo viviendo en España. Vale. Y eso explica muchas cosas. ¿Qué cosas? Pues la primera, que tú y yo creo que fue la única vez que nos hemos visto antes, que fue en un animario hace unos años. Sí. Que aparte te pillé a la salida y como que hablamos muy brevemente, te tenías que ir porque os volvíais a Valencia en coche o algo así. Y luego, cuando leí que eras argentina, digo, joder, pues no recuerdo yo acento argentino. Me pareció raro, digo, qué cabeza tengo de chorlito y tal. O sea, que es que en verdad, claro, llevas aquí la tela de años. Un montón. Y si viniste a los 11, llevas por lo menos, pues... Muchos. 12, por lo menos 12 años. Punto suspensivo. sí, además que en el cole, pues, con mi acento argentino no me iba muy bien y entonces yo me quería integrar. Claro, era un poco raro. ¿Pero dónde llegaste? ¿Dónde aterrizaste? Ella culpa el acento. en Madrid. Y en Madrid viví un año. Y luego me fui a Alicante, que es donde conocí a Ainhoa en el instituto. ¿Y qué pasaba con el acento? ¿Que no gustaba o qué? Pues yo no me sentía muy así, no lo sé. Mira, me acabo de dar cuenta que a lo mejor llevo toda la vida culpando al acento y el acento no tenía nada que ver. Sí, es verdad. Cuando llegas al instituto ya no tenías acento, ¿eh? Es verdad, y seguía pasando. Que... Y seguía siendo una outsider, ¿no? ¡Qué vino! Estas epifanías no se suelen tener en terapia. Bueno. Joder, la primera argentina que entrevistamos en 125 programas y ha tardado exactamente 13 minutos en sacar la terapia. Es que sois una raza que estáis condenados. O sea, es que no tenéis... Eso no hay por dónde cogerlo. Pues eso, estudié Bellas Artes y ya me dediqué a la animación. ¿Dónde estudiaste Bellas Artes? Empecé en Altea y pedí una Seneca para Salamanca, una Erasmus a Italia, en Génova, y terminé en Valencia. Vale. Y cuando ya terminé en Valencia, fue ahí donde... Valencia es un poco la cuna del stop motion en España, y ahí ya empecé a trabajar en animación stop motion. O sea, que empezaste prontito, recién terminaste de estudiar. Sí. Bueno, hice un posgrado de ilustración y bueno, cuando todavía estaba estudiando, creo que fue, hice unas prácticas de empresa para una serie que luego se hizo 3 años más tarde, en realidad, que se llamaba Clay Kids, y yo pensaba, o sea, empecé como un poco a buscarme la vida, eso, hice un posgrado de ilustración, quería ganarme la vida de eso, estaba un poco perdida. Y ya luego me llamaron de la serie para trabajar y a partir de ahí. Joder, o sea que ya entraste directamente, tu primer curro profesional fue en tele. Sí. Caray. Joder. Vale, bien, y bueno, pues bien, sí, está bien, ha sido bastante ágil. Es que normalmente la gente se enrolla mucho más. ¿No te quieres enrollar mucho más? Pues es que tengo miedo de que me tachen de argentina pesada. Eso te iba a decir. Digo, es que la primera argentina nos nombra la terapia en 13 minutos y va y me da respuestas. Qué contradictoria, ¿no? Qué argentina y anti-argentina eres a la vez. Jolín. Pero no la disuadas, que la terapia le hace falta, ¿eh? Quiero decir que tienes que seguir yendo. Tienes razón, tienes razón. Ahora a ver si va a dejarse de la terapia y se va a volver rollera y te va a dar unas chapas y te va a llamar por teléfono a las 10 de la noche y no te la quitas de encima hasta la 1. Pues que vas a estar ahí cepillándote los dientes mientras ella está chapele. No queremos eso, por Dios, qué poco elegante sería. Pues qué más cuento. A ver, lo que suelo decir es que yo después de Clickies pensaba que era como un episodio de mi vida divertido que se había quedado ahí y que iba a volver a tener que buscarme la vida haciendo otras cosas. ¿Has currado de otras cosas además? De muchas otras cosas. ¿Como por ejemplo, 1, 2, 3, respondo otra vez? Pues he fregado platos en un restaurante, he sido camarera, me he disfrazado de diablesa y he ofrecido chupitos a la gente. Un momento. Diablesa. O sea, no pasemos así por encima. He acompañado a señores mayores. Diablesa y he dado chupitos a la gente. He adoptado abuelos. Adoptado abuelos, sí. No, pues es como el más patético, así que se me ocurre que fue horrible. ¿Y qué más? Pues ¿cómo eso puede ser horrible? Pero sido, si es todo maravilloso. Esto es más divertido, he sido modelo artístico en la Facultad de Bellas Artes de Teruel. ¿Ah, sí? Anda. Sí. Y eso, de hecho, eso fui durante bastante tiempo. Pues y, es difícil, ¿no? Te tienes. O sea, esposar desnuda, estar quieta, quieto. Lo difícil es estar sí, quieto. Sí. Yo iba, me acuerdo que al Círculo de Bellas Artes, yo iba yo a pintar y me acuerdo que teníamos una modelo que no se paraba quieta y era como ¡ah! Yo poseo. Sí, es muy difícil. Yo tengo un amigo que también hizo de modelo y lo pasaba fatal, pasaba frío, se ponía malo, le dolía el cuerpo. Es muy duro, ¿eh? Sobre todo mucho, bastante más duro de lo que parece. Cuando sí, sí. Los que dibujan son así como gente mayor que no toleran una pose que no sea de menos de una hora. Claro. Y da igual lo que tú y te esfuerces en explicarles que es peor porque te vas a mover más. ¿Tú hacías poses rápidas o las largas? De todo un poco. ¿Escorzos, todo? De todo. Madre mía. De todo. Pero querían todo. Querían pose bonita de una hora y al final acaba teniendo, al principio cuando empecé, que quería caerles bien, empecé, me dolía todo el cuerpo, claro. Y al final me daba igual y les decía, me voy a tumbar, chicos. Claro. Sí. Me has hecho recordar dos modelos que tuvimos en la escuela cuando yo estudiaba animación. Voy a ser sincero, he recordado primero al chico y después me he acordado, wow, había una chica también. Pero es que el chico era como una cosa tan, tan, bueno, era un modelo, era guapísimo, estaba el tío, vamos, estaba un tabletón, a Milagros lo hubiera encantado. O sea, era guapísimo vamos. Me gusta para mojar más sopa. Corrientes. Pues este era tan largo que no me llegaba. Era muy largo él. Todos sus miembros eran muy largos. Piernas, brazos y el resto de las cosas. Orejas, no me acuerdo. Pero nunca me cabía en el papel. O sea, siempre me quedaba. Menos mal que has dicho en el papel. Ay, no, por favor. O sea. Pasamos del brasileño de 35 años a. Es que ha pasado de decir todos sus miembros eran largos a decir no me cabía. Pero qué monologuista, hay que entenderla. Vale, Maroto, ¿podemos considerar que la he dejado votando aquí? Perdona, ¿podría repetir la pregunta? No estaba atento. Mierda, de verdad, es que yo no sé por qué me rodeo de gentuza como esta. Sí, la verdad es que. Que sí. No sé, estaba intentando acordarme de alguna cosa que dicen los jóvenes. En fin, bueno, esto es otro tema. El PEC. El PEC, tío. PEC. ¿Qué es PEC? Es MEC. Lo dicen ahora no, mucho los jóvenes. No. PEC es por el culo, tío. Ah, por el culo. Vale. Y dicen, coño, ¿no? En vez de OK, dicen coño, pero eso no se lo veas. Yo eso me pierdo mogollón y tampoco lo entiendo. Servir coño. Yo creo que es como vale verga. Me vale tener verga. Presencia, creo que era. Aquí somos todos cuarentones, ¿no? Solo por ver. Milagros no. Por, Milagros es más joven. No, yo cumplió 43 el otro día. Eso es verdad. Yo tengo 45, pero soy del extra radio y no tengo 74. Tele, entonces por eso no entiendo de qué estáis hablando. Yo tengo 178. Yo tengo 74 recién cumplidos. Mira, la más moderna. La más moderna. Yo nunca he dicho. Cuando no podía decir que tenía 12 años era cuando los tenía. porque creían que tenía 18, decían, pero bueno, ¿cómo estarás luego? Dice, pues si tienes 12 años, que no se lo creían. Qué gente maja. Oye, que yo que desde muy pequeñita, ya a los 9 años ya era ya casi señora, empecé con la cosa. Así que fíjate, la acabé a los 55... Así tienes tú el señorío. Así tengo yo la resistencia que tengo. Claro. A ver, si fíjate. No de qué. Ay, madre mía. Entonces, nos hemos quedado con las medidas. ¿Dónde nos habíamos quedado? Tamaños, en el modelaje, en las poses de modelos. En los trabajos que nada trabajos tenían que ver que no con era. Nada. Uh-huh. Y eso, y después me salió un trabajo en Holanda, en una serie. Ajá. Y cuando me di cuenta de que pues podía trabajar también fuera de España, porque claro, yo me veía como súper limitada y pensaba cuántas probabilidades hay de que se hagan producciones stop motion en España. Y nada, me fui a trabajar a Holanda a esta serie y a partir de ahí empecé pues a trabajar en producciones en el extranjero y así llevo más de 10 años trabajando de animadora. ¿Y has estado rulando por muchos sitios? Sí. ¿Cuántos países? Pues he estado, a ver, nunca me acuerdo muy bien, que tengo mala memoria, pero México, Lisboa, Francia, en Inglaterra, en Holanda, en Noruega, en España y creo que no me dejó ninguno, 7. Joder. Caramba. Madre mía. Sí. Bueno, pero eso nos viene muy bien. Diferencias entre las condiciones materiales, laborales y tal en los distintos territorios que has trabajado. Ay, me preocupa estar tan cómoda en esta entrevista porque me voy a meter la pata todo el rato. No, meter la pata está bien. Decir las cosas que luego nos perjudican también está bien porque ayuda a los demás. Y a nosotros también, a decir que coño, no tenemos por qué vivir una permanente farsa, ¿no? No somos periodistas al fin y al cabo. Ahora es cuando Ainhoa dice que ella en realidad trabaja de periodista en Onda Cero. Dilo ya, por favor. Tengo la carrera de periodista. Ay, por favor. Mira, yo te he defendido. No he querido decir nada porque no me considero del colectivo, porque realmente la estudié mientras estudiaba otra cosa y no he ejercido de periodista como tal. Pero tengo en mi en mi casa hay un papel firmado por el don Juan Carlos, el rey Juan Carlos, que dice que yo estudié periodismo en la Complutense de Madrid. Hombre, pues si lo dice Juan Car, habrá que creer eso, Juan, ¿no? Si Juan Car es de Basilea, tú te calles y lo asimilas. También te digo que en esa época él firmaba cualquier cosa, ¿eh? Entonces... Sí, y a ver quién le discutía, si es el jefe de todos los ejércitos. Coño, tengo yo un palo y ya impongo a este señor con un ejército. Pues, tengo muy pocos recuerdos de la facultad, entonces puede ser que... Pero sí, tengo el título de periodismo. Pues ¿quieres que me vaya? ¿Me voy? No. No puedo ir, ¿eh? Puedes quedarte. A mí me gustan los periodistas, fíjate. Al revés que a él. Vaya. Bien, ajá. Hoy es un día de muchos contrastes y muchas contradicciones. Esto promete. O de meter la pata hasta el fondo. Eso también. Y quedar muy bien con los invitados, Paulo. Bueno, sigamos. No yo soy falta, la moderadora, no falta, sigamos, por favor. Tú también, Elena, no hace falta. O sea, pero yo no me he sentido atacada porque no me considero periodista. No eres víctima. Nunca he ejercido de periodista. Vale. Entonces yo no soy opresor. Exacto. Vale. Bien. Venga, pues Carla, entonces continúa. Las diferencias. Sí. Salariales, de condiciones, de que los contratos sean más estables, menos, que te mareen más, menos, que el cliente sea más brasas, menos. A ver, en general mi profesión no es muy inestable, yo vivo en una incertidumbre perpetua. ¿No es muy o sí? Sí es no, muy. No es porque siempre estoy dependiendo de buscar constantemente. Pero yo he entendido, no es muy inestable. Es, claro. Ay, perdón, no. Pues me he hecho. Es que en español, no, es que yo lo he podido escuchar mal, si también no, te digo, es tengo un tapón. Hostia. Claro. Me abren los ojos. Ahora entiendo muchas cosas. A lo mejor en Argentina claro, inestable eso significa otra cosa. Inestable significa estable. Sí que me claro. Imaginaban por la dislexia. No, pues sí, no, es inestable. Tú le decías, me caes muy bien, Jaimito, eres muy insoportable. ¿No? Y en realidad querías decirle desastre. Que era... Todo encaja. Pues eso, que es muy inestable y ahí vivo en una incertidumbre constante. Porque eres autónoma. No, siempre trabajo con contrato, no, en realidad. Has trabajado siempre como... Pero dependo de que salgan producciones y de estar constantemente buscando. Y cuando no estoy rodando mis cortos, que es como que cuando es cuando más feliz soy a nivel creativo uh-huh. y de pues más es más estimulante y tal, pero también es cuando peor lo paso porque trabajo más horas, es todo como pues no sé, no hay una respuesta buena. Tengo miedo de estar aquí quejándome todo el rato, que es no, un... Pues no has empezado, si no, me he quejado yo 20 no, es veces que es más Paulo que incita. Sí. Incita a todo lo decadente y la depravación, es que o sea, no te dejes llevar, Carla, cuando... tú ponte en tu sitio, tú, yo vengo aquí a hablar de mi libro. Pero pasa mucho que nos juntamos con gente del sector y acaba siendo un valle de lágrimas. Estaba pensando, me estoy volviendo de entrar ahí otra vez. Joder, pasa mucho eso, sí. No debería quejarme tanto en realidad. Uh-huh. Porque al final pues he vivido de hacer lo que me gusta. Pues cada producción tiene sus cosas. A lo mejor el salario no está muy bien, pero la historia es estimulante. O a lo mejor el salario está muy bien, pero la historia no vale, te interesa vamos demasiado. Vamos a concretar y a bajar a tierra eso. ¿Qué es un salario que está muy bien y qué es un salario que no está muy bien? ¿Cuál es la horquilla más menos? No va a parar hasta que se lo digas. No sé si te estás dando cuenta, ¿no? No está diciendo, sí ¿cuánto paro, ganas? No. Ahora fuera de broma. No, ¿dónde se trabaja mejor? ¿Dónde pagan más? ¿Dónde hay mejores condiciones? Creo que todos lo sabemos, ¿eh? Fuera sí. de España. Bueno, pero es interesante. Básicamente. ¿A qué hora había quedado Milagros con el chico? A las 5 de la tarde. Milagros, cuéntanos, háblanos un poco más de este tema porque me interesa. No, no he salido el agujero. No, no ha salido. Para eso. ¿Quién quiere saber cuánto ganas para ver si le interesa conquistarte? No, nosotros entendemos que romper el tabú sobre salarios, presupuestos, etcétera, es importante para el colectivo en tanto que sector profesional, porque si no sabes lo que cuesta el trabajo, tú entras como un pimpín, eres un novato, te toman el pelo y hay 5.000 hijos de puta que montan pequeñas productoras que viven de la política de tierra quemada, que es explotar a chavales hasta que los chavales se dan cuenta. Ah, coño, que cobrar 100 pavos al día como autónomo es una puta mierda, que tengo que cobrar 250 o 200 como mínimo solo para mantenerme y ser un mileurista arrastrado. Y entonces empieza a subir tarifas. Pero esos 5 años de comer mierda, ese tío se ha aprovechado, o esa tía se ha aprovechado del trabajo de esos jóvenes y lo va a volver a hacer y lo va a hacer como una rueda. Entonces, parte de nuestra vocación y de nuestra línea editorial es esa, no por cotilleo en absoluto, sino porque creemos que es importante para tener conocimiento sobre el sector y para saber cómo poder defendernos, ¿no? En vez de quejarnos en los bares, hacer algo para romper esa problemática. Pero bueno, lo dejo en tus manos, ¿eh? Yo pregunto hasta que pero si no lo consigo no pasa absolutamente nada, ya te echamos, vamos a otro programa, no diremos esto jamás y diremos por todas partes que eres una cobarde. ¿Eh? Pero bueno. Cuando te he dicho lo de que si hay una pregunta que no quieres contestar, dime. Es verdad, tienes razón. Se lo pregunto a tu puta madre. Es verdad. Igual llega el momento. Me hizo creer que había libertad de expresión y no la había. Un momento. Esa parte es abogada, ¿no? Aparte de periodista. Ese gesto que le estabas ese aspaviento que estabas haciendo hace un rato. ¿Cuál? ¿Era vuestra técnica secreta? Sí, no, lo de rascarse la cabeza así. Tenemos sin mono. Esto, sí. Por detrás sí, de. Nos ha pillado. Dando vueltas al brazo por. O sea, aquí no se pide que venga. Aquí, claro, se pide un acompañante para atacar a Paulo. O sea, vengo acompañado. Perdona, protegido. Eso no es lo que habíamos hablado. Bueno. Tú tráete a alguien siempre que debe hacer falta. Venga, tenemos minuto y medio para que nos cuentes alguna otra diferencia de territorios, en plan. Pues que es que también depende mucho de la producción. Uh-huh. Porque, por ejemplo, en Londres era una producción grande, pero yo era asistente de animación. Entonces... Ya, pero sabemos en qué producción grande estamos hablando, ¿verdad? Creo que empieza sí, ¿no? por isla y termina por perros, ¿verdad? Y la dirige alguien que no nos gusta mucho. ¿No te gustará aquí. A ti? Ah, no por gusta. Supuesto a mí sí me gusta. Que no nos gusta. Lo ¿no te despreciamos gusta a ti, Pablo? Profundamente. Bájate el micrófono, Elena, por favor. O sea, ese escaparatista, paleto y snob del Wes Anderson, has trabajado para él. Sí. Esto está lleno. No lo digas con la boca pequeña para nada, hombre. Pequeña. Bien, ¿y qué tal esa experiencia? Yo sé que él en sus pelis suele ser bastante frívolo por lo general, pero no sé por qué, y para mi suerte, cuando hace animación stop motion, sí que se pone como en esta tesitura más social, ¿no? De hecho, se lo contaba el otro día a Ainhoa, Isla de Perros se supone que es una distopía, Fantastic Mr. Fox no también. No la he visto, Isla de Perros. Oh, pues está muy bien. Fantastic Four la he visto, la compré en DVD y me sigo arrepintiendo a diario. Pero está basada en un cuento de Roald Dahl maravilloso. Pues se podía meter por el culo a Roald Dahl y el pues cuento. Sea, hay que tener en cuenta que aunque sea... Y los periodistas. Vale, y Roald Dahl. No, Roald Dahl está bien. Roald Dahl está es bien. Bueno, la lista es eterna, ¿eh? Que no, la lista es eterna. Que Roald Dahl está muy bien. La misantropía tiene un límite. A mí me parece, como realizador, se me hace muy duro. Y no he conseguido ver esa película sin dormirme o decir, tengo cosas más importantes que hacer, como dormir. Ya la apago. Como no arreglar puedo. El cajón de los calcetines. Por ejemplo, sí. Zurcir un tomate en un calcetín. A mí me gusta, pero muchos colegas me han dicho, yo creo que a ti te gusta porque estabas muy metida dentro y lo has vivido desde dentro y no eres objetiva. Porque, por ejemplo, ellos me contaban que es como muy confusa, que es como un bombardeo de información constante y ¿pero muy cuál? Intenso. ¿Isla de Perros o Misterfo? Sí. Isla de Perros. Ah, ya, de, ya. De Isla de Perros, claro, mis amigos que la han visto me decían, hostia, tía, es que es como mucha información, un bombardeo un poco aleatoria también en ocasiones, así como... Y a mí me encanta sus películas la película un poco, ¿sabes? También. Ya. Ese es su estilo, ¿no? Ya. A mí sí me gusta. Pero bueno, yo aquí no pincho ni si corto. Si queréis solo podéis llamarle estilo Pablo a los defectos, pero bueno. Vamos a... Tenemos ese minuto 30 de entrevista. Elena, ¿sabes lo que eso significa? ¿Estamos en el minuto 30? Sí, claro. Sí, sé lo que significa. Hombre, porque tú siempre estás pendiente. Dios, hombre, ya me ves a tope. Sí, sí, tan pendiente que has metido la canción que no era... Bienvenidos a las alperadas de la semana, tu sección amiga, siempre he querido decir esto, y esta semana os traigo una serie y un cómic. La serie es Carol y el fin del mundo. Lo mejor que tiene la serie para empezar, ¿qué es? Que dura 8 episodios. Esto de las series de 500 episodios, 8 temporadas, esto es para gente con mucho tiempo, lo siento mucho, yo mi miniserie de 8 episodios es lo que a mí me gusta, algo que me puedo ver tranquilamente en un par de semanas, y Carol cumple esta condición. En este caso, el título de la serie no miente, se llama Carol, el fin del mundo, hay una mujer que se llama Carol y efectivamente va a ocurrir el fin del mundo. Lo mejor, que no se centra en cosas de apocalipsis ni cosas de estas, no es una película de Roland Emmerich, sino que en estos meses que quedan hasta que ocurra la catástrofe, acompañamos a la protagonista y vemos un poco su día a día y sus preocupaciones. Hacen cosas muy interesantes con algunos episodios, ciertos juegos y ciertas historias que están muy bien, no voy a hacer spoilers... Y además tiene un diseño de personajes que también se sale un poquito de la norma y de lo que solemos ver habitualmente. Como pega, está en esa cadena del mal, la gran N, así que bueno, ya sabéis. Por otro lado, el TVito que os iba a recomendar, aunque en este caso es un TVazo porque son 160 páginas, se llama Merel, es del artista belga Clara Lodwig. Y casualidades de la vida, también la protagonista es una mujer cuarentona que vive en un pequeño pueblo y pasa algo que desata pues, un conflicto y no voy a hacer spoilers tampoco aquí, pero el estilo de dibujo es muy chulo y la verdad es que el cómic mola bastante. Así que una pequeña recomendación, edita Garbuisk Books, dejaré el enlace en la descripción del programa, échale un vistazo y si lo leéis nos contáis. Bueno, os voy a dejar que sigáis entrevistando a Carla, decirte que en casa somos fans desde que te vimos en los Goya. Y la pregunta que te voy a hacer es, ¿te has planteado alguna vez hacer alguna cosa en 2D? Porque he visto tus dibujos, los bocetos que cuelgas en redes, y la verdad es que el estilo dibujado mola un montón. Quiero decir, en stop motion es chulísimo, pero dibujado tiene un puntito muy chulo. Bueno, chavalería, os dejo ya, pasadlo bien, sed buenos, comed sano, nos vemos en el próximo programa. ¡Adiós! De hecho... Sí que he hecho algún clip pequeñito de animación 2D. Hice también unas animaciones para una peli, pero así muy cortita, pero era, no sé, recuerdo que era como mucho trabajo para ver un resultado, me pesaba un poco y no me soltaba la mano, también eso cosa mía. El 2D no es lo que más me llama. Si tuviera que experimentar fuera del stop motion, que me parece la mejor técnica de animación... Que es claro, por eso vas a terapia, claro. Pero si crees que eso es la mejor técnica de animación. Si le parece que el 2D da mucho trabajo y el stop motion es de gente cucú, que no vale con hacer la carita, que ahora tienes que meterle unos hierros por dentro y luego hacer un vaciado y un polyespan y un plexiglas. Pues claro, así nos luce no, el pelo. No puedo explicar. No, pero claro. Creo que es porque yo soy animadora, entonces ver la animación es más inmediato. Eso sí. En cambio, cuando es cierto, estás dibujando, tienes que estar claro, ahí. Claro, tú no te comes en la preproducción, no haces el modelo, ¿no? No, generalmente. A ver, yo puedo, he modelado algunas cosas, de hecho, pues en todo está perdido, modelé al anciano al bebé con cabeza de anciano. Ah, está pero guay eso. Si tengo que hacer cosas como más delicadas y más bellas, es un desastre. O sea, me acuerdo una vez que leí una biografía de Tim Burton que él animó en Toddy Toby, en la peli de Disney, uh-huh. y contaba que cuando le tocaba dibujar a él, los cachorritos, que parecían cachorritos atropellados por un coche, pues a mí me pasa exactamente lo mismo. De hecho, pues trabajé para, hace no mucho, para un anuncio de una compañía de electricidad y teníamos que hacer como unos personajillos super cookies y me tocó hacer como un bolsito que llevaba la abuelita, tal, y era, o sea, ese bolso estaba... ese bolso lo habían enterrado y había sido devuelto a la vida. ¿Qué lleva esa señora ahí? Era un horror. Espantoso. Yo dije, no... De hecho, a veces cuando pongo Model Maker en mi bio me da vergüenza, ¿sabes? Porque hay cosas que sí sé, como personajes sí que sé modelar, las cabezas de todo está perdido. Pues muchas las modelé yo, pero luego cuando tengo que hacer cosas... O sea, no soy una Model Maker todoterreno. Me da la sensación a veces de que solo sé hacer cosas feas. Bueno, no te da la sensación a ti, o sea, te da la sensación a ti y a todo el que haya visto tu trabajo alguna vez. O sea, de hecho, mira, esto me lleva a alguien que sí merece respeto, no como casi todos los periodistas, salvando lo presente, que es Tarkovsky. Porque tú pusiste una cita, yo es que sabes que nuestro trabajo de documentación es una labor rigurosa y muy seria, entonces fuimos a tu Facebook a ver qué chorradas ponías. Y tienes una cita de Tarkovsky que dice: un artista nunca trabaja en condiciones ideales. Ajá. Si existieran, su obra no existiría, porque el artista no vive en el vacío. El artista existe porque el mundo no es perfecto. Sería inútil si el mundo fuera perfecto, ya que el hombre no buscaría la armonía, sino que simplemente viviría en ella. El arte nace de un mundo mal diseñado. Vale. Si el arte es una búsqueda de armonía porque el mundo está mal diseñado y tal, ¿qué clase de armonía buscas tú poniendo perros amputados con las rodillas que se doblan al revés y con niños, bebés con cabeza de viejo putrefacto y gente con los ojos como un besugo picasiano mal parido y tumoroso? ¿Cuál es tu concepto de la armonía, Carmen? Nunca me habían insultado tanto en una entrevista. No, coño, eso no es insultar. No, verdad, no es insultar en realidad. Pues es que creo que no sé hacerlo de otra manera. O sea, como que lo único con lo que yo sé conectar es con la deformidad y la gente que no está bien. Es como, no sé... Ainhoa, como amiga suya, ahora mismo se está replanteando. ¿Vas a volver a terapia, Ainhoa? Entonces, gracias, qué bien mantener nuestra amistad tantos años. Me hace sentir muy bien. Desde los 17, muy, ¿no?, especial. Es que bueno, Carla, tú tenías reputación, ¿no?, antes de esto. No sé, es como que solo conecto con las historias que en algún punto se tuercen y salen mal. Sí, eso es evidente viendo tu trabajo. Y que no lo digo con de broma, ¿no? Vale. Es verdad, es evidente. Tú ves todos tus cortos, que por cierto, yo recomiendo mucho. Vi Metamorfosis el otro día, que estaba en Filmin. No lo sabía que estaba en Filmin. Yo tengo el Filmin y lo vi y me gustó. Me llamó la atención. Me llaman la atención varias cosas. Pero voy a hacer un comentario que no es mío, sino de otro usuario, al que parece que no le gustó tanto. ¡Ay, no! Cito textualmente. Espera. Ese comentario a mí me marcó para siempre. ¿Pero cuál? Es que hay varios, ¿eh? Este es gracioso. El que termina diciendo: menos mal que es corto. Sí. Tío, ¿sabes que busqué el perfil de ese tío? ¿Sí? Y decía: ay, quiero conocerle, me quiero tomar un café con él. Ese comentario me lleva persiguiendo. Gracias por meter el dedo en la llaga. Si te das cuenta, son todos positivos, menos un par, y ese es el peor de todos. Pues este es el al que me aferro yo para machacarme a mí misma cada día. ¿Pero qué dices, Carla? Es muy terrible este comentario. Pero vamos a ver, si será un pringao que está en su casa, se aburre y ha puesto un comentario. Que tiene, pues, que cuando hacemos una obra, cuando ponemos un trabajo, lo estamos exponiendo para todo, para bien y para mal. Pero que no hay que darle importancia a la parte... Claro, es una cosa de mi cabeza. Yo solo diré que este tío ya no va a hacerle daño a nadie más. No, ¿sabéis lo que hice? Hemos estado en México las dos. Quiero decir que... Os voy a contar lo que hice yo con ese perfil. Me metí y en mi cabeza estaba buscando alguna manera de descalificar su criterio y empecé a ver las películas que le gustaban. ¿Y eran buenas o qué? Pues había algunas que eran una patata. Para mi, a ver, sí, para mi satisfacción, había mucha testosterona ahí. Entonces dije, bueno, en fin. Pero bastó con que me encontrara una que me gustaba que pensaba... ¿Y ahora qué? A lo mejor es que ese día había quedado. Soy una mierda. No le des tanta importancia aquí a... No, pero eso es un problema de mi cabeza, que buscar tormentarse constantemente. Bueno, adelante, lee. Lo leemos, venga. Léelo. Vale. Comentario del 16 de agosto de 2019. Mierdaca gorda. Hay mil cortos de animación mejores. Mucho ruido de coproductores y mucha pasta. Por lo tanto, mucho premio. Pero el corto es una caca. Menos mal que es eso. Corto. Me sabía el final de memoria. Es bueno. Es que el final es muy bueno porque menos tiene la coma vocativa. Corto. Y eso siempre funciona muy bien y eso da mucho carácter. Y en castellano cultura, es como, ¿no?, la mejor manera de cerrar una frase. Sabe escribir. Pero vale, sí me interesa que hablemos de la idea de los coproductores. Porque claro, yo veo aquí, más allá del criterio de que lo he analizado hasta semánticamente. ¿En serio? Te lo juro. Joder, y pensando, es que es eso, las cabezas que buscan la manera de vivir en el infierno. Y decía, claro, es que si habla de los coproductores, puede ser que haya un rasgo de envidia ahí. Ah, no, mierda, la envidia es la que se aferran todos los mediocres para... Maldito Lacan, cuánto daño ha hecho. Analizando cada coma, cada un país punto. Entero, de verdad. ¿Ves por qué le hace falta la terapia? Si joder, es que... ¿Cuántos millones hay en Argentina? ¿Alguien lo sabe? Yo no lo sé. Es que no me esperaba esto. ¿Cuántos no millones me esperaba de personas? Que fuera a leer este comentario. Yo tampoco, estoy sin sincera. Yo no tenía ninguna duda cuando nos hemos puesto las orejas y los gorritos, he dicho, esto no va a ser el bueno. programa de salvados. O sea. Es verdad, eso. Mira, vamos a esperar. Pero vamos a aprovechar a hacer un llamamiento. Venga. Persona que dejó ese comentario. Sí. No me obligues a seguir pagando terapia. Llámame. Ponte en contacto conmigo y hablemos. Acuérdate de que ya no puede. Ya no puede. De verdad, prometo escucha activa. Ya, y... Bueno, café sí, porque como sorbe por una pajita, café sí puede. ¿No? Vale, pues... hemos abierto un melón. Sí. De todas formas, no te dejes intimidar. O sea, quiero decir, tienes no sé cuántos premios, no sé cuántas críticas positivas y solo te interesa la del pajero que está en su casa. No, pero para mí eso es fantástico. Testosterónico, ¿no? ¿Por qué? Problemas de la cabeza. Bueno, eso es un poco, eso dice mucho de la gente que hace esto en motion o algo así, es un poco... Bueno, sí, por supuesto, están todos tarados, sí, sí, claro, eso es... ¿Y tu afición por los animalitos? ¿Los muertos? Por ejemplo, sí, ¿hay algo que tengas que decirlo? ¿Reputación tenías, Carla? Dices, sí. ¿Te gustan los animalitos disecados? Es curioso porque tengo un montón de amigos animales que muertos en casa. Les pinto las uñas, les pongo nombres. Pues... No, tienes muchos amigos, perdón que te interrumpa. Que me mandan, que ven un animal muerto y me mandan una foto. ¿En serio? O sea, pero muerto en la carretera, por ejemplo, amigo, o en cualquier plan, cosa, yo veo un animal disecado. Pues una vez pensé, tendría que hacer un recopilatorio, porque hay cosas, mira, uno que me marcó era una cabra muerta en una especie de riachuelo, y estaba como media carne cogida, el cuerpo un poco no, y había como cierta intención artística en el encuadre, y hay varios así que digo, hostia... Muchos de como de intestino, y a veces, y me pasa mucho, a lo mejor estar hablando con alguien y le estás enseñando a alguien el móvil y te hace el pop-up, ¿no? El WhatsApp, y es un animal muerto, o es... El otro día Sergio Lara, otro animador, que me mandó una tumba de un suicida, estaba con Ainhoa, y fue como un momento antes de... Antes no se les podía enterrar en el cementerio cristiano. Es verdad. Bueno, antes... He dicho antes, pero a lo mejor ahora sí. No, ahora sí. Porque delito sigue siendo el suicidio, ¿no? Sí, la pederastía también, y quiero decirte que... ¿Qué? ¿Cómo se ha torcido esto? No lo sé, pero me lo apunto. Carla, tienes que tomar el control. Yo, claves. Si quieres, tú dime, tú me guiñas el ojo, entonces yo les quito el sonido y tú hablas. Tú has venido aquí a hablar de tus cosas. Tú solo tienes que guiñarme un ojo, Carla. Yo lo hago así y digo, fuera. Venga, micro, voy a reconducir esto rápidamente y autoritariamente. Ya, pero sabes que me tiene ganada. Entonces le voy a hacer caso a ella. Solo necesito que me guiñe el ojo. Entonces yo digo, adiós Paulo. Pero adiós, tú, ¿por qué te has quitado la máscara? Que no lo hemos dicho, hemos venido todos con máscaras por una cuestión. Y es que nos gusta mucho el trabajo de Carla y nos gusta mucho cómo va a determinadas presentaciones de determinados premios. De hecho me tiene ganada Que lo puedes añadir a la lista, los premios Goya. Sí. Mierda absoluta, lucharemos siempre hasta que se exterminen y hasta que y no creemos en luchar desde dentro, como han hecho muchos compañeros y muchas compañeras. No, porque eso nos metemos ahí nosotros, y entonces el criterio, una mierda para ti. Y eres muy, eres conocida o tienes ese punto de que te vistes muy guay para las galas y que incluso ha habido como cierta cosa polémica por unas gorras con orejitas que llevabas y tal, sí, que iban perfectamente engamado con la gama cromática de tu corto proceso de selección, sí, con lo cual todo encaja muy bien. Más o menos, había mucho aleatorio también, ¿eh? Bueno, pero yo vi rápidamente una relación entre una cosa y otra. Y entonces dijimos, bueno, pues qué mejor que ponernos máscaras absurdas y hacer el programa todos con orejitas, claro. Vale, eso es. Era por eso. Vale. Ah, ¿qué habías pensado? ¿Que era lo normal? Sí, te lo juro. No, lo hemos hecho por ti, es la primera vez. Es la primera vez, pero bueno, lo haremos más tarde. Se volvió loco buscando. Ellos son así, digo, será, lo harán. No, se volvió loco buscando. Fíjate, y luego, y aquí me tiene claro, que estuvimos ayer haciendo researching de objetos decorativos, claro. Sí, no, pues eso fue, a ver, joder, me voy a tener otro jardín aquí ahora. Si es interesante, bien, si es mero cotilleo, no. No, fue que no sabía muy bien, me voy a meter en otro jardín. Pues no te has metido en ninguno, no te has sacado ni lo más mínimo. No, pues que me... A ver, un colega creo que conocía... Yo estaba enganchada a Drag Race España. Y había un... Es un programa de drag queens. Ajá. Y había uno de ellos que me encantaba, que se llamaba Ugacio Crujiente. Y yo estaba fascinada con su estética, con su ser, con todo él. Y alguien conocía, que no me acuerdo quién, a mi amiga Patrick, conocía a un chico que le había diseñado una parte de un traje. Ajá. Y me puso en contacto con él y yo le dije, tío, es que nada, que voy a los Goya, tal... Y me dijo, bueno, pues yo te hago el traje gratis. Y entonces pensé que menos, es que ya veréis cómo es mucho más aleatorio de lo que parece. Y creo uh-huh. que habla más de mi ingenuidad, de que nunca pensé que se iba a armar el revuelo que se armó. Entonces me metí en su perfil y dije, bueno, ya que lo va a hacer gratis, que menos que darle un poco de que su seña de identidad como sí. diseñador se vea en el traje que yo llevo. Y él hacía un montón lo de poner orejitas a los modelos. Uh-huh. Ponía orejitas de peluche y tenía estos pantalones de samba muy característicos de suyos. Y pensé, tío, pues para que se te vea, ponme unas orejitas y unos pantalones de samba. De verdad que fue así de ingenuo. De verdad que fue así. Y ya luego cuando se armó todo el revuelo, que yo salí de la gala. ¿Y por qué se armó? Es que yo estoy muy perdida ahí. Pues yo en creo ese que tema, por mojigatería, yo tampoco lo entendí. O sea, ¿cuál fue el problema? Pues que... O sea, ¿qué es lo que te dijeron? Pues que necesita un psiquiatra. En serio, bueno, será verdad. Eso ya todos lo o sea, todos no necesitan, que en el fondo todos. De, o sea, no necesita... Para que nos diéramos cuenta de eso. Hemos visto tu Carla, trabajo. Estuviste stalkeando a tu hater. ¿Y esta vez entonces te lo vas a pensar? No, que va todo lo contrario. Todo lo contrario, de hecho, ahí no es testigo. Ayer estuvimos buscando, bueno, ella me echó un cable para buscar lentillas. Pero para... no reveles nada. No reveles. Bueno, pero no, hay que va a haber que verte, verdad, ¿no? Es verdad. Sí. ¿Cuándo es lo de la gala de los Goya? Es el 10 de febrero. Ah, el 10 de febrero. Sí, está a la vuelta de la esquina. Este fin de semana. No, pero falta muy poquito. Pero, ¿y te has venido? Muy porque tú vives en Valencia. Sí. ¿Y te has venido aquí? ¿Te quedas hasta el 10 de febrero? No. Es en Valladolid. Es en Valladolid. Arrea. Gilipollas, es verdad, claro. Yo ya daba por sentado que sería en Madrid. Ah, vale, vale. ¿Y entonces a qué has venido? A probarme el traje. Ah, mira qué bien. Podías haber dicho, a verte a ti, Paulo. Ya, pero no se lo hubiera creído nadie. Como buena psicópata sabe medir las mentiras, claro. Pues he venido aquí al programa a verte, a conocerte. Por eso estoy aquí. Bueno, vamos a hablar un poco de los Goya. A que me digas estas cosas tan feas, ¿no? No, de mis tormentos, meter el dedo en la llaga. No, me ha alegrado, me ha alegrado. Sí, bueno, no, sí que nos cagamos. Luego, al final, tenemos una canción especial para él, de hecho, ¿eh? Es el hijo de puta que estaba sonando antes cuando hemos llegado. Eso, defiéndeme. No, me ha alegrado de verdad. Gracias, spoiler. De verdad, sí, necesitaba hablar de esto. No se lo había contado a nadie. Pero pues está bien, o sea, no, está te has ahorrado mal, está mal que nos obsesione, pero a mí que me insulten mi trabajo es que es lo que quiero. Yo quiero que si no consigo que alguien se ofenda o tenga ganas de insultarme o decir que mi trabajo es una puta mierda, es que es una puta mierda, porque a mí el 90% de las cosas que veo y de la, bueno, no el 90, sí, de lo que produce la industria sí, de los seres humanos no, pero me parece una puta basura. Yo voy a enciendo la tele o las plataformas y esto es una mierda, esto es una puta mierda, esto es una cosa repugnante, esto es aburrido. ¿No serías esto tú el que escribió? No. ¿Cuál es tu usuario en Filmin? A mí mismo. Paulo Vino. Paulo Mosca, es fácil. Es fácil. No, antes comentaba más, ahora comento poco. pero también comento con muy mala hostia cuando algo me parece una puta mierda pretenciosa. Vamos, me es que desahogo. Yo también lo hago. Claro, es que hay que hacerlo. Bueno, o sea, por eso... si todo el mundo nos chupara el culo, por Dios, qué mundo sería peor. ¿No? Total, que total, sí, sí, súper de acuerdo. Jodido. Entonces, no queremos eso. Pero sí me interesan los Goya. A ver, ¿qué hay que hacer? Para competir en el tema de los Goya de la selección. Hablo de esta cosa de que tienes que ir a los académicos, a chuparles un poco el culo, dorarles la píldora, hacer trabajo en relaciones públicas, que es como se dice chupar culos en lenguaje periodístico. Claro, a mí una cosa que me choca un poco de los Goya es que creo que es como una especie de concurso de popularidad y es una gincana muy extenuante y que toda esa gincana y ese... y ese estar constantemente moviendo, enviando... Que eso significa que tienes que enviarle cosas como... hacerte muy presente... A los académicos, ¿no? Enviarles el corto, algo de merchandising a lo mejor... Tienes que enviarles... No tienes que, en realidad, hacer nada. No tienes pero que, es aconsejable. Sí, pero nosotros nos interesa la realidad, no lo que dice claro. la administración ni lo que dice la definición que uno se otorga a sí mismo. Uh-huh. Yo me otorgo la definición de maravilloso y voy por ahí pisando bocas de la gente. Bueno, claro. entonces soy un hijo de puta y alguien tiene que decirlo. Ese alguien somos nosotros. Vale. O parte de ese alguien somos nosotros y es lo que intentamos. Pues a mí lo que me choca es que te tienes que hacer muy presente todo el rato y estar como todo el rato dando mucho bombo y platillo sobre tu trabajo, que me parece, a mí particularmente me parece muy extenuante, me aburre mucho como jo. Y como que no queda más remedio, que es lo que es la única vía. Sí, no lo dice en ninguna cláusula. Claro. Tienes que regalarle a los académicos, porque hay que regalar cosas a los académicos también, ¿no? Bueno, eso se hacía más antes, o agasajarlos, pero ahora o en realidad eso antes se mandaban paquetes, incluso según tengo entendido, con a lo mejor movidas con jamón, y regalitos y cositas, sí. Pero sí que hay que hacer muy relaciones públicas, que a mí como se me da muy mal. Por ejemplo, me aconsejaban, no, si vas a la cena de nominados, muévete mucho, habla con este, con aquel. Claro, me lo imagino así. A mí como eso así, me da una pereza que flipas, y además que tampoco se me da bien, pensé, pues yo... Luego me di cuenta que a lo mejor mi manera de marcar presencia era pues vistiéndome como un circo. Uh-huh. Y digo, bueno, marco presencia así, pero luego voy a la cena de nominados, que es lo que hice, y me quedé sentada en el sofá. Con una copa toda la noche mirando a la gente. O sea, fuiste la viva imagen de la decadencia, vestida de samba, de pantalones amarillo limón de samba, con un gorrito de orejas. Hecho, hay un vídeo que me grabó mi productor, que estaban como las lucecitas de la bola de la discoteca. Y baja la cámara y estás ahí. Con la movida esta que me puse, que era como una especie de cosito así de bebé de color amarillo, con la copa y las luces y la música, y yo sentada sin hablar con nadie. Era un meme en sí mismo, la situación donde todo el mundo estaba intentando parecer fabuloso, intentando ser... Y la cara de Carla de no pertenezco. Es que ¿quién pertenece? Solo los indecentes pertenecen a ese mundo. Y los mierdas, y los trepas, y los chupaculos, que le follen a toda esa circo y esa paripé. Y sobre todo que poco tiene que ver con el cine. Se supone que poco, nada. Claro, poco tiene que ver con el cine. Eso es a mí lo que más me choca. Sí, bien, me gusta que digas eso porque ayuda en mi pequeña lucha contra los Goya, hasta el total y absoluto exterminio de esa basura, o por lo menos que le cambien el nombre, que no lo escupan el nombre de Francisco de Goya y Lucientes con semejante patraña. Y además, ¿qué cojones necesita un jurado que le laman el culo para valorar qué película es la buena? ¿Qué pasa? ¿No sabe ese jurado, ese académico no sabe de cine? ¿Qué hostias hace ahí entonces? ¿Por qué los Goya han estado dando premios a cortometrajes que no valen ni su precio en pienso? Han sido muy dañinos para el mundo de la animación en este país, y eso hay que decirlo y no hay que esconderlo. Te deseamos, por supuesto, toda la suerte del mundo y esperamos que lo ganes. Sinceramente, ¿no? Es verdad. Cabe la contradicción, no tenemos todos que ser. Claro que sí. Yo jamás espero ganar los Goya porque creo que no es un lugar para mí, la verdad. De hecho, por ejemplo, en esta gala particularmente, se quedó fuera de la nominación el que yo estaba absolutamente convencida que se lo iba a llevar. Bueno, ¿cuál? Que era El corrió junto a su camarada, de Henry Rigol, que es increíble ese corto. Es fantástico. Yo estaba absolutamente convencida que iba a ser nominado y que ahí sí que no iba yo a jugar ninguna tipo de... Y ya cuando vi que se quedaba fuera de las nominaciones, dije, es que mejor que me lo tome de otra manera. Sí, o sea, sí. no... Nosotros cuando presentamos nuestro corto Amor de Mono no lo llevamos a los Goya porque vimos la cantidad de movidas que había que hacer y digo yo, a mí yo para qué cojones quiero que me den un Goya, si eso vale para que mi madre esté contenta y ya está, pues ya le regalo yo un poncho y ya está, y me ahorro. De hecho, de una cosa que sí estoy orgullosa es que sí que, Dios, espero que mis padres no escuchen esto porque se me va a caer el tinglado, pero por ejemplo lo utilizo para ponerles contentos a ellos. Y entonces en esta ocasión, pues cuando iba a hacer la lectura de nominados, pues me fui a Alicante, que mis padres viven allí, generé como una especie de ansiedad anticipatoria. Normalmente ellos se enteraban porque yo los llamaba, estamos nominados, tal, pero esta vez quería generar como esta, y estaban como súper nerviosos ahí, leyendo las nominaciones, se pusieron súper contentos, y yo pensaba, para mí lo que más me ha servido hasta ahora es para hacer el circo en la alfombra roja, vistiéndome de la manera en que me he visto, y por mis padres. Por lo demás. ¿Que a todo esto ellos son argentinos o son españoles? Mi madre es argentina y mi padre es español. ¿Y tienes ascendencia gallega? Porque eres de Pereira do Campo y son nombres gallegos. Sí, mis abuelos. ¿Tus abuelos son gallegos? ¿De dónde? Por curiosidad. Es que a uno no lo conocí y del otro sé muy poco. Mis padres tuvieron padres abandónicos. Así que, pues... ¿Y eso te marcó allí en Argentina? ¿Había rechazo o esta cosa del gallego? ¿Te hacían chistes de gallega o no? ¿O ya por ser segunda generación ya no? No. ¿No? ¿O porque eras violenta a lo mejor? Cuando volví a los 17 años me pasó una cosa muy loca, que esta crisis que te da así de la... cuando eres más jovencillo, ¿no? Y yo volví en plan de, ah, mira, encuentro con mis raíces. Y fue un desastre porque yo ya hablaba con acento español y se... Nunca vuelvas al lugar en el que fuiste feliz, que decía el Rilke, ¿no? Nunca entendí esa cita. Pues porque no me parece bien. Siempre lo tienes en tu cabeza, es muy idealizado, eres, ¿no? Eres tú el mismo. Claro, pero eso lo sabe todo el mundo, ¿no? O sea, cuando vuelves ya asumes que es otro lugar, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que no. Tanto. Vale. Ainhoa se ríe maléficamente. No, algo, porque a mí una cosa que me encanta de Carla es que ella siempre asume que la gente tiene una inteligencia y una madurez emocional que en realidad es bastante escasa en general. Entonces, esto que dice ella, la gente lo sabe. No, yo creo que hay mucha gente que efectivamente busca encontrar... Vuelves y piensas que tu pueblo va a estar 35 años después. O mismamente no quieres destrozar ese recuerdo que tienes en la memoria, ¿no? Es como leerte un libro dos veces. A lo mejor te lo has leído en un momento que te ha marcado y luego no lo quieres volver a leer. Aunque no es lo mismo, no es la misma comparación, pero... No, pero sí es... Pero es un recuerdo, tú tienes un recuerdo marcado y lo quieres tener intacto. Y bueno, oye, se nos está yendo el programa hacia lo tonto. Y no hemos hablado ni de si haces cómics y también has hecho fanzines. Sí, he hecho fanzines. Has hecho muchas cosas, ¿no? Porque me encanta la autoedición. Me parece una... Iba a decir disciplina, sí, ¿por qué no? Maravilloso. Haces cortometrajes con animalitos, pero siempre están mutilados y son chungos. O sea, tú haces un verdadero y ímprobo esfuerzo por alcanzar el fracaso. Cosa que nosotros valoramos porque somos de esa raza. Yo me siento comodísima en el fracaso. Claro, es que es lo mejor. El éxito en una sociedad putrefacta es una mierda, ¿no? Es el pudrificarse uno mismo. Tuve una conversación con mi hermano sobre el éxito que me dijo una cosa que se me quedó marcada y que suelo citarla, me suelo acordar cuando no estoy nerviosa de las palabras que dijo textualmente. Y me dijo que el problema con el éxito es atribucional y es pensar que el éxito está relacionado con la felicidad, cuando a lo mejor solo te lleva a buscar entelequias, obsesionarte con ganar, con perder, y que el éxito es otra cosa. La cocaína. Y que el éxito es básicamente pues estar bien contigo, estar feliz, y yo como me considero una persona que siempre estoy buscando el dolor y la angustia, pues qué éxito, ¿no? No sé si todavía lo he alcanzado. El dolor y la angustia, eso también me lo voy a apuntar. Y sigues haciendo fanzines, sigues haciendo... Hace mucho que no. O sea, lo has abandonado, ahora estás solo centrada en lo que es la animación, ¿no? Sí. No, también está en el dolor y en la angustia. Aparte. Y nos vamos con la última pregunta, muy rápida y muy inteligente, como todas las que hacemos aquí. ¿Sabías que Carpenter y Cronenberg son la misma persona y por eso nunca se les ha visto juntos? Eso no es verdad. Sí que lo es, búscalo. Bueno, en caso de que no fuera verdad, ¿cuál de las dos personas que son la misma te gusta más? ¿Cuál es el que consideras que es realmente bueno? Este silencio es súper radiofónico. Joder, mierda, perdón. Es que estaba pensando, todo el mundo asume que me gusta Cronenberg, pero tampoco me vuelve tan loca. No. ¿Y Carpenter? Vale. Entonces, no sé. O sea, no sé qué decir. ¿No lo salvamos? ¿Es fuego a los dos? Pues no fuego. Mierda, cago gorda, mucho ruido de productores y mucha cosa, pero menos mal que es eso corto. ¿Qué mejor final para esta entrevista que ese comentario maravilloso? Tenemos que hacer una ronda de despedida rápida y súper veloz. Un millón de gracias, Carla, por venir. A vosotros. Mil gracias, Ainhoa, también por acercarte. Gracias. Pobrecita. Muchas gracias, pobrecita. Milagros y Maroto, por venir. Puntuales, esto hay que celebrarlo. Ahí es para celebrar otra para vez. Para celebrar con mucha mi energía. Mi cumpleaños. Eso es, para volver a celebrar tu cumpleaños. Y muchas gracias, Elena, por venir, por madrugar, por soportarme y por hacer que este programa siga yendo hacia el abismo, que es el único destino que conocemos y el único destino que buscaremos hasta el último día de nuestra última gota del último átomo de oxígeno, y que la decadencia no decaiga. ¡Viva! Gracias a ti.